Se ha confirmado el fallecimiento de una bebita de un mes y algunos días por la enfermedad coqueluche o tos convulsa. Como veníamos hablando en instancias anteriores, esta enfermedad está circulando en nuestro país y bueno, la provincia de La Pampa no es ajena a esta situación. Es importante resaltar que es una vacuna que es una enfermedad, perdón, que se previene con vacunas y que tenemos que instar a la población a que tenga el calendario de vacunas completo. Con eso solucionamos el problema, digamos, hay que estar atentos a las vacunas de calendario y particularmente, digamos, la principal protagonista en esta situación es la mujer embarazada. Porque vacunando a la mujer embarazada logramos que se generen anticuerpos, o sea, defensas que le lleguen al bebé a través de la placenta y el bebé nazca con las defensas para sus primeros meses de vida. La vacunación contra coqueluche particularmente empieza a los 2 meses, continúa a los 4, a los 6, a los 15 meses, al ingreso escolar y a los 11 años. Es una enfermedad que requiere muchos refuerzos con esta vacuna, por eso es que está tantas veces en el calendario. Pero bueno, se vio en el año 2012-2011 que Argentina sufrió un aumento en el número de casos muy importante con mortalidad en los chiquitos menores de 1 año y particularmente en los menores de 6 meses. Entonces se implementó la vacunación en la embarazada y ha mostrado ser efectiva. Se han reducido los casos de fallecidos notablemente en nuestro país. Así que es como que no queda duda de la vacunación de la embarazada, son 2 vacunas principales, la antigripal por un lado y la vacunación con triple bacteriana celular que contiene tétanos, que contiene difteria, que contiene coqueluche y que se da a partir de la semana 20 de gestación. Ana, ¿fue el caso de esta bebé o de la mamá en realidad que no estaba vacunada? Nosotros no tenemos constancia de la vacunación con esta vacuna. Dentro de nuestros sistemas no tenemos registrada esa vacuna. ¿En La Pampa cuánto hace que no pasaba un caso como este? Nosotros estamos teniendo casos de coqueluche. Vieron que hace poquito estuvimos hablando en chicos más grandes y comentamos que el riesgo es en los chicos más chiquititos. Sí hemos tenido casos graves en chiquitos tan chiquititos, en casi de neonatos ha habido muy graves, pero fallecidos hace varios años. Que no teníamos. ¿Varios más o menos cuántos años? Y si no me equivoco, desde el 2007. ¿Hay más casos ahora? La enfermedad está circulando. Por suerte, como la alerta está en los equipos de salud, tenemos muchos casos sospechosos que después se descartan y casos que después se confirman. Sí está circulando y tenemos casos, sí. ¿Detectado un caso, digamos, qué porcentaje puede ser fatal? Eso, como siempre decimos, viste que no hay enfermedades sino enfermos. O sea, esta enfermedad en un chiquito de 3 años hace que haga un tratamiento ambulatorio con un antibiótico. No la pasa bien porque la tos es muy intensa. Le genera vómitos, la verdad que es una enfermedad, digamos que es difícil de sobrellevarla, aunque puede no ser fatal. En cambio, en un bebé de 1 mes de vida cuya mamá no fue vacunada, no tiene defensas, entonces la enfermedad puede ser mucho más grave, ¿no es cierto? ¿Y para el resto de la familia que hay que tomar? Lo que se hace cuando nosotros tenemos la notificación de un caso, así sea sospechoso, vamos a donde convive el caso, ¿sí? Por ejemplo, por eso hemos ido a los colegios, que hemos charlado cuando hemos ido a los colegios, se le da a los compañeritos del mismo grado un antibiótico preventivo y se ve el calendario de vacunas como está, si es necesario adelantarlo o si lo dejamos como está, cada caso es particular. Y se le da el mismo antibiótico a los que conviven en la familia y también se chequean las vacunas de los familiares, de los convivientes. Ana, ¿cómo fue el seguimiento de este caso? ¿La niña ingresó en el hospital y cuánto tiempo estuvo internada? Según me refirieron los médicos del hospital, ella había entrado el jueves y bueno, por su evolución pasó a la terapia intensiva y bueno, hizo un cuadro de coqueluche grave y falleció ayer a la tarde. ¿Había evolucionado en un momento? Sí, fue, digamos, evolucionando gravemente, digamos. ¿Y qué síntomas presenta? ¿Una necesidad de tos? Claro, el síntoma cardinal, el síntoma más frecuente es la tos. Depende de la edad, es una tos muy intensa, una tos quintosa, que es una tos en accesos. es una tos diferente, porque la persona tose, tose, tose, tose, y después hace como una inspiración, ¿sí? Los más chiquitos se ponen morados, ¿sí? Esa tos por ahí, tose, tose, tose, y le genera el vómito, y las secreciones, la mucosidad que uno saca es distinta, es como más filante, es diferente a lo habitual. El otro día una mamá en una escuela nos dijo, es distinta a cualquier tos, digamos, que eso por ahí a mí me sirve para comentarle a la gente. No es el resfrío común, porque ahora viene una época donde todos empiezan a circular los virus respiratorios, los virus del invierno, entonces hay como más confusión, ¿sí? Es diferente a los resfríos comunes, a los resfríos de los chicos, es una tos que hace, que lleva a la consulta. Pero no solo en los chicos, porque no es una enfermedad de los chicos nada más. El adulto a veces tose, tose y tose y no consulta y contagia. Y ese es el problema, que por ahí contagia a los más chiquititos, perdón, a los más chiquititos, y esos son los que llevan la peor parte. ¿Tiene síntomas asociados? ¿Tiene síntomas asociados? Digo, las tos y otros, ¿no? Lo más importante, es lo más cardinal es la tos. No es tanto la fiebre, algunos tienen alguna fiebre, no es un síntoma principal la fiebre. Es la tos y la característica de la tos. Después, cuando se le hacen análisis y demás, hay algunas características, pero ya son más del resorte del equipo de salud. ¿La familia demoró en hacer la consulta, digamos, a un centro de salud? ¿Y cuánto tiempo estuvo con este cuadro? Sinceramente, por ahí los datos precisos yo no los conozco, pero... puedo interpretar que siendo un bebé de tan corta edad, no creo haya pasado eso, digamos. Por lo que nosotros nos notificaron, digamos, yo no hice una charla directa con los padres, pero nuestra notificación es que no, es como que se consultó y la evolución fue.